Bienvenidos, episodio número 28 ya de este podcast del Community Manager, y vamos a continuar con la semana de las audiencias que hemos bautizado casi de casualidad, ¿sí? Pero bueno, independientemente de que sea de casualidad o no, estamos hablando de audiencias. Entonces, ayer estábamos tratando el tema de el producto de la creación nuestra, ¿sí? De las canciones que vamos a hacer justamente para poder llegar a crear fans, a crear una comunidad, a crear una audiencia, a crear gente que nos siga y que tenga una razón para seguirnos, ¿ok? Lo importante es que esas personas que nos siguen sean afines a nuestra comunidad. O sea, sean afines a nuestro producto, básicamente, ¿sí? Afines a la comunidad van a ser, si no, se van a filtrar solos, si no, se van a terminar yendo solos. Pero tienen que ser afines a nuestro producto, ¿sí? Para poder, de alguna manera, terminar vendiéndoles algo. Porque si no, no les vamos a vender nada, imagínate. Si no les gusta lo que nosotros hacemos, va a pasar o va a ocurrir el típico caso del cual te hablaba en episodios anteriores, que tiene que ver con una banda de rock que tiene entre sus filas, entre sus seguidores, una persona a la cual le gusta el tango, que hizo like, por ejemplo, si la banda tiene una página en Facebook, esta persona le hizo like, no sabemos cómo llegó ahí, pero realmente estaba ahí, viste, después de esas casualidades de la vida en la que esa persona se encuentra ahí. Bueno, ese fanático del tango que está en la comunidad, o por lo menos es parte de la fanpage de una banda de rock, nunca va a comprar una remera, nunca va a comprar un disco, nunca va a escuchar una canción, es más, le deben molestar, y nunca va a asistir a un concierto. Además, bueno, de un montón de productos que se le pueden llegar a vender a los fans, o de un montón de productos asociados con la banda, que al fin y al cabo van a terminar comprando los fans, y en principio los fans que son parte de la comunidad. Bueno, perfecto, está el hombre este, está el hombre que escucha tango. ¿Me querés decir para qué está en el medio de la comunidad? ¿Para qué terminó haciendo like en la página de Facebook? ¿Para qué está ahí? No tiene ningún sentido. Es más, es perjudicial que esté esa persona ahí, y de eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. De los fans intrusos, de esas personas que no sabemos cómo están ahí, que vienen a arruinarnos la comunidad, o por lo menos a desentonar, ¿sí? A desencajar. Son la, de alguna manera, la manzana que pudre el cajón. Pero bueno, o sea, no quiero ser tan drástico. Se me ocurrió decirle la manzana que pudre el cajón, pero bueno, la idea es no dejar que el cajón se pudra, ¿sí? Bienvenidos al podcast del gerente de comunidad. Con ustedes, su anfitrión, Sebastián Correa Palacios. Hola, community míos de mi alma, episodio número 27 ya de hoy. Jueves, sí, ya es jueves. Por Dios, cómo se pasa la semana. Ay, Dios santo. 22, 23, 24, 25, 26. Ya 26 de octubre del año 2017. Y acá estamos con otro episodio del podcast del Community Manager. Sí, de esta versión beta que vamos a hacer hasta fin de año. Estos primeros 100 programas en los que vamos a hacer esta especie de prueba. Y vamos a ver si hay gente del otro lado a la cual le interese el programa que hacemos. Si hay gente, vamos a seguir, y si no, nos quedaremos en los 100 programas, y bueno, todas las estupideces estas que hemos dicho quedarán ahí como material de consulta para algún despabilado que quizás en algún momento quiera chequearlas y consultarlas, ¿sí? Vamos a hablar de los fans y de la afinidad que deben tener con nuestro producto. Nuestro producto puede ser uno o varios, pero al fin y al cabo nuestro producto va a tener una temática, ¿sí? Va a tener un estilo. Sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de nuestro producto. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son sus características, sus cualidades? Bueno, perfecto. Las personas que van a integrar nuestra comunidad, ¿sí? Ya estuvimos hablando el martes de que la vamos a gestionar con redes sociales. El lunes explicamos de qué se trata esta estrategia de marketing que vamos a efectuar con redes sociales, o que en realidad es la estrategia por excelencia de las redes sociales, ¿sí? Eso es algo que me parece que nunca dije. Una red social para un negocio tiene que tener esta estrategia. Si no tiene esta estrategia, ¿qué hace? ¿Para qué existe la red social para el negocio? ¿Para qué un negocio va a tener un perfil o una página de empresa en redes sociales? si no utiliza la estrategia de intentar vender a través de crear una audiencia y después monetizarla, no tiene sentido que tenga ningún, pero ni un perfil, ni una página, ni nada en redes sociales. ¿Ok? Básicamente partamos de eso. Quizás dé en su momento como para hablarlo en un episodio en particular. Dé para un episodio entero este tema. Pero bueno, es así. Una empresa, una marca, un negocio que quiera tener un perfil, una página en redes sociales, tiene que formar una comunidad y tiene que hacer uso de esta estrategia que es fantástica, la verdad. Es la que todos utilizamos cuando utilizamos redes sociales. Es la estrategia, o por lo menos es la manera de trabajar de un community manager, ¿sí? Administrador de comunidad, community manager. La comunidad está en las redes sociales. Si bien, como dije, y vamos a ver quizás algo en los capítulos siguientes, que una comunidad se puede gestionar con varias otras herramientas que no necesariamente tienen que ser redes sociales, las redes sociales son la herramienta por excelencia para poder gestionar esas comunidades. Entonces, hay que hacer uso de esas comunidades, hay que agrandar la comunidad, hay que tener una comunidad y hay que llenarla de gente que guste de nuestro producto. Esa gente que gusta de nuestro producto, obviamente, va a ser afín a él y además a lo que le vamos a querer vender después. Que también tiene que ir de alguna manera relacionado con nuestras canciones, con esa creación de la que hablábamos ayer, con ese producto que nosotros en principio vamos a entregar de manera gratuita para que las personas se acerquen a nosotros, para que las personas después se conviertan en seguidores, se conviertan en fans por el gusto que tienen por esa creación, por ese producto, por esa canción que le estamos dando de manera gratuita, ¿sí? Para que nos conozca, para que escuche nuestra música y para que se convierta en nuestro fan. Hasta ahí vamos. ¿Por qué tiene que ser tan afín a nuestro producto? ¿Por qué tiene que tener los mismos gustos que nosotros? ¿Por qué le tiene que gustar absolutamente todo, toda la propuesta de nuestro negocio? Porque si no, va a terminar pasando lo que te decía. Va a ser la manzana que pudra el cajón. O las manzanas que pudran el cajón. Imagínate una comunidad como una nota del colegio. Imagínate la comunidad como las evaluaciones, ¿sí? Imagínate cada persona, ¿sí? Cada persona que integra tu comunidad, imagínatela como una de las evaluaciones, de los parciales, de las pruebas que te tomaban en la escuela. Imagínate que cada una de las personas que está ahí es una evaluación, es una de las pruebas, es la nota de la prueba, la nota de la evaluación. Obviamente, la nota se promedia. La nota de todas las evaluaciones, no sé, y después te pueden llegar a promediar la nota de la carpeta, si la tienes completa o no, de la conducta, de la participación en clase o de las inasistencias que puedas llegar a tener. No sé, lo que sea. Pero las notas se promedian. Se suma una nota con otra y después se divide por la cantidad de notas que haya. Bueno, imagínate cada uno de tus fans. Imagínate cada una de las personas que componen tu página de Facebook, por ejemplo. Si es que estás gestionando tu comunidad con Facebook. Imagínate cada uno de tus fans como una nota. Imagínate cada uno de tus fans es un número, es la nota que te pusieron en una evaluación. Y después, para tener la nota final, se promedian todas esas notas. Ya lo hablamos recién. Bueno, imagínate que todos tus fans, ¿sí? Se suman las notas y se saca un promedio, y ese promedio va a ser la nota final que va a tener tu comunidad. De la misma manera que la suma de las notas de las evaluaciones te iba a dar la nota final de la materia, acá la suma de las notas que tengan cada uno de los fans, cada uno de los integrantes de tu comunidad, te va a dar una nota promedio final. La nota que va a decir en qué estado está tu comunidad o qué tipo de comunidad es. Obviamente, a nota más alta, mejor comunidad es. Ahora, ¿cómo podemos evaluar a los fans para saber qué tipo de fans son? Simple, no voy a detenerme en detalles porque quizás tengamos comunidades de 1.000, 2.000, 3.000, 100.000 personas, no lo sé. Entonces no nos vamos a detener en detalles, pero sí te puedo decir que una persona que no es afín a tu producto, de esas personas que te digo que les gusta el tango y están dentro de la comunidad de una banda de rock, esas personas te bajan la nota. Esas personas bajan la nota final. Esas personas son como un cero grandote en el medio de tu comunidad. O quizás un 1, un 2, un 3, si es que algo gustan de tu producto, pero como demasiado interés no tienen, tienen una nota baja. Y esa nota baja, promediando, te baja la nota general. ¿Se entiende? La nota general de la interacción con tus fans, de la conversación, de lo afines que son tus fans para con vos, para con tu página, de cuánto le podés llegar a vender después, de cuánto ellos gustan de tu producto. Bueno, todo eso, imagínatelo como una nota del colegio, una nota de una materia. Bueno, estas personas que son intrusos, estas personas que no gustan de tu producto y están ahí porque cayeron, quién sabe cómo, te bajan la nota. Entonces, al fin y al cabo, pensá como tu comunidad con una nota del 1 al 10 y que si no estuvieran estas personas ahí en el medio dando vueltas, tendrías una nota más alta. Sin embargo, como hay personas que están ahí, no se sabe cómo llegaron, no se sabe cómo le pusieron like o no saben para qué están ahí porque no comentan, no interactúan, no compran, no dicen absolutamente nada, esas personas te bajan la calificación general. ¿Se entiende? Entonces, esto es obviamente es como una especie de metáfora, ¿sí? Porque obviamente no tenés una calificación, tu comunidad no tiene una calificación del 1 al 10 dependiendo de qué es lo que haga o deje de hacer. Es una metáfora, ¿por qué? Porque cuanto a mejor calificación, entre comillas, ¿sí? Metáfora, entre comillas, tenga... Cuanta mejor calificación tenga tu comunidad, mejor te va a ir con tu estrategia de marketing. Más vas a poder vender, más vas a poder convertir. Más personas van a estar atentos a lo que vos ponés, a lo que vos publicás, a los eventos que haces, a las vueltas que das. Las personas van a estar ahí para acompañarte. Y estas personas que llegaron ahí, quién sabe cómo, te van a ignorar completamente. Y lo peor que te puede llegar a pasar es tener un público en redes sociales que te ignore. ¿Por qué? Porque ocurre, por ejemplo, en Facebook, que ya lo estuvimos hablando en capítulos anteriores, el algoritmo de Facebook premia a las personas, a las páginas que tienen más interacción con sus fans y castiga, y es bastante duro, a las páginas que no tienen interacción con sus fans. Cuanta más interacción tiene un fan con tu página, esto ya lo explicamos, pero bueno, vamos a ponernos en tema. Cuanta más interacción tiene un fan con tu página, más publicaciones tuyas se le muestran. Si no, no se le muestran casi ninguna. ¿Sí? El alcance de las publicaciones de Facebook es cada vez menor porque Facebook quiere que vos pagues por publicidad. Quiere que vos pagues por promocionar esa publicación. Ya sea entre tus fans, entre tus propios fans. O entre otras personas que no conoces y que ellas no conocen tu página. Pero bueno, imagínate que es entre tus propios fans. Entonces, ¿qué pasa? Facebook es como que recorta el alcance de la publicación para que vos, si querés más visibilidad, que es esa visibilidad que te sacó Facebook, le pagues. Entonces, promociones, ¿sí? El post, el artículo, o lo que sea que hayas publicado. Que lo promociones, que inviertas dinero y le pagues para obtener difusión, para obtener visibilidad. Pero nosotros no queremos eso, no queremos siempre terminar pagando, porque al fin y al cabo, entonces, ¿cuál es el sentido de tener una red social? ¿Cuál es la necesidad? Si tenemos un sitio web, ¿para qué queremos tener la red social? Si nadie lee lo que vamos a publicar. Bueno, estas personas que son intrusos, que no son afines a nuestro producto, que no saben cómo terminaron ahí, que en realidad lo que hacemos nosotros no les interesa, esas personas nos bajan la calificación general, entre comillas, de la comunidad, la calificación general de la página. Entonces, Facebook cada vez menos muestran nuestras publicaciones a nuestros fans. Cada vez menos se las muestra. Obviamente que va a depender de cada uno de los fans, pero ya arrancamos mal, porque la nota general que tenemos es baja. Porque tenemos quizás muchas de estas personas intrusas que en su momento cayeron ahí, no sé, por un concurso, cayeron ahí por por unos anuncios con una mala segmentación, o porque en su momento solamente quisimos likes, likes, likes, y nada más que likes, sin tener idea de qué eran los likes ni para qué servían. Entonces nos parecía que tener una página en Facebook era cuestión de juntar cada vez más fans y que era como tipo una página web. Entonces, bueno, cuanta más gente hubiera ahí, mejor. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? No sabemos. Pero bueno, la idea era que hubiese muchos me gusta. ¿Cuántos me gusta tenés? 10.000. ¿Y vos 20.000? ¡Oh! ¿Y qué importa, no? O sea, tengo 10.000, 20.000. O sea, son un montón ya de por sí. ¿Cuál es que uno tenga más fans que el otro? ¿En qué te beneficia a vos tener 20.000 fans? ¿Y qué? Y son 20.000. Y viste que te responden así muchos. Y 20.000. O sea, pareciera como que la persona es más importante por la cantidad de seguidores que tiene o por la cantidad de fans que tiene. Pero resulta que toda esa cantidad de fans muchas veces es mentirosa. Muchas veces esos fans no les interesa lo que vos haces. Y es lo peor que puedes tener. Es preferible tener 5.000, es preferible tener 1.000, es preferible tener 500, pero afines a la marca, fans reales, personas que a las que realmente les interese lo que vos haces, a tener 5.000, 4.000, o 10.000, o 20.000, de los cuales la mayoría les da lo mismo lo que vos hagas o dejes de hacer. Porque al fin y al cabo, como te digo, la mayoría de las redes sociales están copiando el algoritmo de Facebook. Están intentando mostrarte a vos lo que supuestamente a vos más te interesa. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las veces que has hecho me gusta, a las veces que has interactuado, a las veces que has compartido, a las veces básicamente que has interactuado con esa página. Si a las personas no les interesa lo que vos pones, Facebook, vamos a remontarnos a la historia, vamos a remontarnos a la primera vez que esa persona hizo me gusta. Facebook le mostró las cosas un día. Esa persona las ignoró. Al segundo día las ignora, tercer día las ignora, cuarto día ya no se las muestra más. Y así, cada uno de los fans, cada una de esas 20.000 personas que tenés ahí, o por lo menos la mayoría. Entonces resulta que de 20.000 pasas a tener, no sé, 1.000, porque los otros 19.000 no ven absolutamente nada. ¿Se entiende? Entonces, esas personas que te ignoran, al fin y al cabo también te bajan la calificación general de esto que hablábamos recién. Vos, en general, no me preguntes si es una calificación o si es qué tipo de métrica utiliza, ni nada, porque viste que el algoritmo de Facebook tiene un funcionamiento muchísimo más reservado, además, que el algoritmo de Google, por ejemplo. Todas las cosas que sabemos son a base de interpretaciones, de ensayos y de pruebas y errores que hemos hecho con nuestras páginas de Facebook o con los anuncios o con la segmentación o con lo que sea. Poco es lo que ha hablado Facebook en cuanto a cómo se dedican a mostrar las noticias en el feed. Mismo las otras redes sociales están haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué tipo de comunidad queremos? ¿Queremos una comunidad que esté repleta de gente que gusta de nuestro producto o queremos una comunidad que tenga la mitad de gente que llegó ahí de casualidad y ¿y qué? Esa gente que llegó de casualidad no le interesa lo que hacemos, por lo tanto cada cosa que publiquemos la va a ignorar. Facebook cada día le va a mostrar, o cualquier red social, reitero, todas están trabajando casi de la misma manera. Cualquier red social va a mostrarle de nuevo las actualizaciones, si no las ignora va a dejar de mostrárselas, Por lo tanto, cuando querramos acordar, vamos a publicar y no lo va a ver nadie. Sí, a no ser que paguemos, no, obviamente. Pero bueno, la idea es no pagar. ¿Para qué somos community manager? ¿Para gestionar anuncios nada más? No. Seguramente no vamos a tener un presupuesto ilimitado. En principio, bueno, trabajemos con lo que se puede hacer. No vayamos directamente a anunciar porque si no, al fin y al cabo, como en algún momento te dije también, Facebook pierde pierde la gracia. ¿Para qué vamos a tener una página en Facebook? Pongamos anuncios y dirijamos gente al sitio web y listo, ya está. Si tenemos una página en Facebook, es buscando un objetivo, teniendo un objetivo, pensando para qué la queremos tener, para formar una comunidad, para gestionar la comunidad. Esa es la respuesta correcta. Entonces, perfecto, gestionémosla bien. No traigamos fans a los cuales no les interese nuestro producto. Intentemos siempre segmentar a las personas que gusten de lo mismo que gustamos nosotros. Intentemos segmentar a personas que tengan las mismas costumbres que tenemos nosotros. O que por lo menos sean afines al producto. Si nosotros vendemos cuadernos para la escuela, no intentemos que nuestros fans sean personas de 60 años, porque no van a usar cuadernos para la escuela. Bueno, quizás los compren para los nietos, no lo sé, pero se entiende, tienen que ser personas que estén en condiciones de utilizar nuestro producto. Si es que nosotros vendemos algo, no le podemos vender un curso para emprender, como están tan de moda los cursos para emprendedores y demás, a una persona que acaba de ser nombrada CEO de tal empresa. Pero esa persona no tiene ganas de emprender hoy en día. Lo acaban de nombrar CEO de X empresa. Por lo tanto, bueno, está perfecto donde está. Parece que quiere quedarse ahí de empleado. De empleado, bueno, flor de empleado va a ser. O sea, no va a estar tan mal como otros empleados. Además de segmentar bien, tenemos gente, quizás, que llega de casualidad. Que llega porque hubo un concurso, por ejemplo. Los concursos son fatales. Los concursos llenan nuestra página de personas que solamente vienen en búsqueda del premio. Y que les importa muy poco si el premio lo está dando una carnicería, un emprendedor, un fotógrafo o Coca-Cola. No importa. Van, ponen me gusta, esperando ganarse algo. Y lo más lindo de todo es que si no se ganan nada, no sacan el me gusta. O sea, el me gusta queda ahí. No tienen ninguna obligación ni tampoco les afecta en nada tener más o menos me gusta en páginas. Entonces, al fin y al cabo, queda ahí. Entonces, vos después te enterás que tenés tu página con, como te decía, 10.000 personas, de las cuales 5.000 llegaron por concursos o por anuncios mal segmentados o por lo que sea, a las cuales les importa 3 pepinos tu producto. Les importa 3 pepinos a qué te dediques. Es más, ni te conocen, ni te registran, porque alguna vez quizás por allá vieron alguna publicación tuya, pero en realidad ni se acuerdan de que en algún momento te dieron el like. Entonces, esas comunidades no sirven. Comunidades formadas de esa manera, comunidades que de 10.000 personas, 5.000 llegaron así, son comunidades de 5.000 personas, no de 10.000. Lo más lindo de todo es que en vez de ser comunidades de 5.000 sanas en un 100%, son comunidades de 5.000 personas porque las otras 5.000 se quedaron afuera porque no les interesa el producto. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, si gestionamos la comunidad en Facebook, Facebook va a mostrar menos publicaciones porque nuestra nota general, otra vez entre comillas, es baja. Porque tenemos interacción con menos de la mitad de la gente. Entonces, las notas se promedian. Las que tienen interacción, las personas que tienen... ¿Te acordás lo que decía al principio? Las personas... Imagínate que cada una tiene una nota. Entonces, la que más interactúa tiene un 10. La que menos interactúa tiene un 0. Y esas cosas se promedian. Bueno, imagínate tener 5.000, tener el 50% con un 0. Imagínate la nota final, lo que va a ser. O más del 50% con un 0, o muchas veces más del 90% con un 0. Porque he visto páginas totalmente desastrosas en las que la interacción o los likes de cada publicación o los comentarios o lo que fuera era del 0,0001 de los fans. O sea, tenían 50.000 fans que eran totalmente silenciosos porque eran tímidos. No, porque eran tímidos no, porque realmente no veían nada de lo que publicaban. Lo que la empresa publicaba no lo veían. Y había algunos a los que les interesaba, pero los otros dejaban de verlo porque realmente no les interesaba. Entonces, ¿para qué queremos tener esos fans ahí? No tiene ningún sentido. Es por eso que tenemos que pensar siempre de dónde vamos a sacar los fans. Cuanto más orgánico sea, cuanto más lento, si querés, sea, va a ser mejor. la comunidad va a crecer de manera sana. Si vos querés apurar las cosas, si empezamos a meter fans de donde no hay, ni hablar si compramos. Si compramos ya es una cosa, no comprar con anuncios, ¿sí? Ir directamente a una de estas empresas que venden fans y decirle, quiero 50.000 fans. Perfecto, tomá 50.000 fans. Gente que no habla nuestro idioma, gente de países raros, cuentas abandonadas, perfiles que no se abren hace miles de años. Esos fans vamos a tener. Eso nos va a desprestigiar. Y después, tarde o temprano, como te digo, Facebook no le va a mostrar nuestras actualizaciones ni a Mongo Aurelio, a nadie. Porque nuestra nota general ha ido decreciendo hasta ser muy baja. Si hay algo que el algoritmo de Facebook tiene en cuenta para mostrar actualizaciones, para mostrar, para que las publicaciones tengan visibilidad, es cómo reaccionan las primeras personas a las cuales Facebook le muestra la actualización. O sea, usa a las primeras personas como conejillo de indias. Cuando vos publicás algo, Facebook le muestra la publicación a las personas que cree que les puede llegar a gustar. De tus fans, quizás algunas tengan más interacción con vos o tengan un perfil más similar al que Facebook cree que le puede llegar a gustar la publicación que vos estás haciendo. Se la muestra. Si esta persona la ignora, se la muestra a otra. Si esa persona la ignora, Facebook va pensando y dice, bueno, esto me parece que no le interesa a nadie. Se lo muestra a otra persona. Si a otra persona tampoco, quizás se detiene un rato, pero no hace un like, no comenta, no comparte, no nada, bueno, se lo muestra a otro. Y así hasta que Facebook dice, bueno, pero esto no le interesa a nadie. Y lo mide con las primeras personas. Y al revés, si Facebook a las primeras personas que se lo muestra demuestran interacción, demuestran interés, Facebook cree, con razón, que esa publicación interesa. Entonces se lo sigue mostrando a más personas a ver qué hacen. Se lo sigue, le sigue dando la oportunidad a más fans, hasta quizás le empieza a mostrar las actualizaciones de nuestra página a personas a las cuales no se las mostraba antes. Entonces recuperemos fans. Recuperemos visibilidad. Pero si tenemos muchos fans intrusos, de estos que no comentan nunca, de estos tangueros en el medio de nuestra comunidad de banda de rock, esas personas van a ignorar olímpicamente lo que nosotros pongamos. Si Facebook les muestra a esas personas primero las actualizaciones, y estas personas las ignoran o las leen y no les dan ni cinco de bolilla, nuestra nota baja. Entre comillas. Si a las primeras personas que Facebook le muestra las actualizaciones las ignoran, Facebook dice, bueno, esto no le interesa a nadie, ya está, no se lo muestro más a nadie. Y así es como vamos perdiendo visibilidad, así es como vamos perdiendo alcance, así es como vamos perdiendo fans, porque al fin y al cabo, si los fans no ven lo que nosotros ponemos, no tiene sentido tampoco que los tengamos ahí retenidos en Facebook. ¿Se entiende? Los fans intrusos o las personas a las cuales no les interesa nuestro producto, que llegaron porque llegaron, nos bajan la nota final de la comunidad. Nos bajan el promedio. No tenemos que dejar que eso pase porque eso repercute negativamente en nuestra comunidad. Y obviamente, en consecuencia, repercute negativamente en nuestras futuras ventas. Porque para algo tenemos la comunidad armada. Bueno, cuanto mejor la podamos hacer funcionar, mejor nos va a ir, obviamente. Hay muchísimas razones por las cuales la comunidad puede no ser sana o estas personas pueden llegar a colarse dentro de nuestra página y que las tenemos que sacar, o por lo menos no tenemos que dejar, en principio no tenemos que dejar que entren, ¿sí? Porque nos van a hacer mal, es contraproducente tener esas personas. Muchas personas dicen, oh sí, likes, vamos, muchos me gusta, sí, qué bueno. No, muchos me gusta no. Hay que fijarse la calidad, no la cantidad. Y con esta hermosa frase me retiro porque, claro, eso resume todo lo que estaba hablando hoy, ¿sí? Mañana te voy a poner un ejemplo. Mañana quiero hablar de un ejemplo de cómo los fans intrusos pueden llegar, ¿sí?, a una página. Y puede ser a través de los anuncios, a través de Facebook Ads, a través de una mala segmentación en los anuncios, ¿sí? Mañana, viernes, vamos a estar hablando de eso. Por favor, quédate, por favor, escúchalo, por favor, quédate ahí al lado con los auriculares puestos todo el día porque mañana, viernes, volvemos, ¿ok? Igualmente ya sabes que si querés más recursos, más cosas, tenemos el curso sin fin del Community Manager con actualizaciones eternas, todo el tiempo vamos actualizando con todas las novedades de las redes sociales y todo en correapalacios.com. Así que ahí te metes, me saludás porque yo estoy ahí, es mi página, es mi sitio. Y nada, para lo que necesites también estoy, me mandás un mail, un mensaje, me contactás por ahí o para lo que quieras, ¿sí? Para lo que quieras. correapalacios.com. Gracias por escuchar. Au revoir, arrivederci y buena fortuna. Gracias por ouvir o podcast do gerente da comunidade. Para mais conteúdos, visita correapalacios.com.